Ando entre los locos y borrachos de mi cuadra. Me gusta el barrio, el desmadre, salir siempre a cotorrear la Simona. Así soy yo y no cambiaré, porque así nací y así moriré, yeah, yeah. Me dice la jefa que ya son las 5 a.m. Bájale a tu pedo porque el chingo no se duerme. Lo que no sabes que apenas están empezando y con JK la música está sonando. Me topé, volver a cantarle a los que un día yo ya les canté. No me arrepiento de nada, lo que hice mal o bien. Cada cerveza y porro que me han ofrecido se los agradezco de corazón, mis amigos. Ando entre los locos y borrachos de mi cuadra. Me gusta el barrio, el desmadre, salir siempre a cotorrear la Simona. Así soy yo. Entero. Ya más de 10 años zumbándola de rapero. He tenido trabas y no he puesto peros. Y dos, tres monas quieren que yo sea sujeros. Pero lo que quiero solo es vivir de lo que hago. Andar cotorreando aunque piensen que soy un vago. Sé que cuando me ven rapper me tiran halagos. Y por su apoyo es que sigo y nunca me apago. Bendita vida, esto no se olvida. Si volviera a nacer así igual la vida. México pa'l mundo, del barrio pa' los barrios. Voy traficando música como un pinche sicario. Lo hago pa' la banda, no tengo ni un salario. Yo nunca me cotizo, no tengo ningún contrario. Puros borrachotes, grifotes y locotes. Escuchan a Lover y varios allá en el bote. Súbele macizo, que zumbe la consola. Puros reales los que se juntan en la bola. Ando entre los locos y borrachos de